que no vamos a hacer nada. Creen que tenemos las manos cruzadas. Aquí va a haber lucha y se va a armar la trifulca. Yo nací en esta tierra, junto a mi padre, mi madre, mi abuelo y mi abuela. Mi derecho es ancestral. Arranca, tíralo, arranca, arranca, arranca nomás. Y arranca, tíralo, arranca, arranca, arranca nomás. No me voy a ir, esta es mi tierra, aquí he de morir. Esta es mi tierra, no me voy a ir. Esta es mi tierra, aquí he de morir. Esta es mi tierra, no me voy a ir. Esta es mi tierra, aquí he de revivir. Porque esta tierra no está sola, está llena de lucha, llena de sangre, llena de historia. Se irán sin la tierra y sin el agua. Ya está decidido, se irán a la buena, se irán a la mala. Y ay, ay, ay. Mensajero hace 30 años, aquí mismo en nuestro territorio. Dijo perdón. Analicémoslo, ¡Ay, perdón! ¡Estamos peor que hace 30 años! Transmisión especial. El Papa en territorio mapuche. Escucha online por radiocurruf.wordpress.com. Como medio de información contrahegemónico, haremos una cobertura especial a la visita del Papa en Temuco. Desde nuestra mirada, con despachos en terreno y entrevistas durante la jornada del 17 de enero. Desde las 9 hasta las 15:30 horas. Todas somos comunicadores y comunicadoras. Escríbenos a radiocurruf@gmail.com o a nuestro fanpage Radio Curruf. Transmisión especial. El Papa en territorio mapuche. Hola, hola. ¿Estamos al aire, Tulio? Estamos al aire. Ya. Oye, bueno, aquí se nos está saturando un poquito. Saludamos desde ya a todas las personas que nos están escuchando a través de... Estamos saturados. A ver ahí, seguimos saturados. Aló, aló, sí. Aló. A ver ahí, Tulio. Seguimos saturados. Ahí estamos mejor. Seguimos con más unos. La primera... A ver, hay que bajarle un poco. Por ahí ya estamos llegando bien. Falta un poquito. Te bajaste mucho. Ahí estamos. Ya. Bueno, cosas técnicas de... propias de salir en vivo, saludamos a todas las personas que nos están escuchando a través de radiocurruf.wordpress.com y también a través de, pues, de Facebook Live por primera vez. Así que no sé si nos hicimos, puede explicar aquí el sonido. Hicimos un gran esfuerzo. Ah. Claro. Pero estamos utilizando la plataforma de Facebook para la gente que le ha costado mucho entrar a la página web, a nuestra página web, que a veces no estamos muy acostumbrados a escuchar a las radios por internet. No es complicado, ¿eh? Pero bueno, Facebook Live facilita las cosas porque estamos todo el día conectados a través del teléfono. Así que esperamos hoy día tener una audiencia mucho más grande de la común. Claro. Bueno, ahí a través del Facebook Live también nos puede ir indicando de manera más cercana comentarios. Si está escuchándose muy fuerte, bien la música de fondo, ahí esa retroalimentación a nosotros nos sirve bastante. Esta es una transmisión especial El Papa en territorio mapuche. Como Radio Curruf hemos querido hacer esta cobertura absolutamente en vivo. Vamos a estar desde esta hora hasta aproximadamente las 3:30 de la tarde, cuando Jorge Mario Bergoglio, más conocido como el Papa Francisco, esté abordando el avión ya de regreso a Santiago. Estaría aproximadamente 6 horas en Temuco. A las 8:30 de la mañana tomó el avión en Santiago, dirigiéndose hacia acá, hacia la capital de la región de la Araucanía, Temuco, hacia la base aérea Maquehue. Desde ya, que es una de las críticas más potentes que se le ha hecho por parte del organismo de derechos humanos, tanto de acá de la región como del país, y a nivel internacional también bastantes críticas hemos leído ahí en portales de noticias, que la base aérea Maquehue, que está en manos de la FACH en estos momentos, fue un centro de tortura durante la dictadura militar, cuestión que se le cuestiona bastante. Bueno, Jorge Mario Bergoglio es uno de los propulsores del discurso en Latinoamérica de la reconciliación, de este discurso del olvido, etcétera, de un nuevo trato y de superar los procesos históricos. ¿Iba a decir algo usted? No, que por qué nos parece interesante hacer una transmisión acerca de este tema, es porque el Papa, la visita del Papa al territorio como es el Gualmapu, el Papa viene a ser el símbolo del colonialismo, entonces que visite el Gualmapu, que es como el punto neurálgico de la cultura mapuche, es muy importante para nosotros como radio que trabajamos el tema mapuche, cubrirlo y estar atento a lo que va a suceder, porque esperamos que sucedan muchas reacciones en torno a esto el día de hoy, como ya han estado ocurriendo desde ayer, desde esta semana. Exactamente, tenemos varias reacciones. Existen, tal como lo decía José Buenchunao ayer en territorio lafquenche, es simbólico haber comenzado una recuperación territorial al fondo Peleco en manos de la Iglesia Católica, hoy administrada por la Universidad Católica de la Santísima Concepción, sede Biobío, obviamente, es la única que existe ahí, por si no, es una sede de la Universidad Católica, pero en Concepción. En estos momentos en manos de la Iglesia Católica. Entonces existen territorios que están en reivindicación hoy en día, que están en manos de la Iglesia Católica en el Alto Biobío, aquí el seminario en Padre Las Casas. Entonces, es evidente. Y si como si eso fuera poco, además la Iglesia Católica es garante jurídicamente e históricamente del proceso de conquista y colonización en América Latina hacia todos los pueblos originarios, la masacre demográfica que ocurre cuando llega el elemento foráneo con sus enfermedades, con la pólvora y con una forma de organización jerárquica distinta a las que existían acá. Entonces, el hecho de que acá haya llegado la colonización se le debe en gran parte a la Iglesia Católica, con las bulas papales, estos permisos jurídicos que existían en aquella época, siglo XV, para autorizar a los reyes de España, a los reyes de Portugal, a ocupar el territorio que había sido descubierto. Como si esa legislación occidental europea por acá hubiese sido reconocida con los pueblos que acá existían. Algo completamente distinto. En la práctica fue pólvora, guerra, enfermedades, esclavitud, lo que sometió a los pueblos originarios de toda Apyayala. Bueno, hemos estado estos últimos días preparando material y también cubriendo lo que ha estado sucediendo aquí en Temuco, como también en otras ciudades que también han existido manifestaciones. Recordar que antes de ayer en Concepción hubo una manifestación que no alcanzó a ser manifestación y la represión llegó automáticamente, donde hubo una joven herida, gravemente herida, que le pegó un chorro al guanaco y su cabeza se azotó contra la pared. Ahí también estuvimos reportando. Y acá en Temuco se ha notado ya desde hace varios días una militarización bastante fuerte. Ayer el centro de Temuco era una pasarela de carabineros y asimismo los cielos también se vieron poblados por muchos helicópteros que están todo el día dando vueltas, monitoreando. Entonces, bueno, todas esas cosas vamos a estar hoy día informándolas, vamos a estar atentos. También tenemos compañeros y compañeras de la radio que están desplegadas también por Temuco para tener despachos en directo. Nos hemos tratado de organizar bastante para esta transmisión. Así que vamos a tratar de que salga lo mejor posible para la gente que desconfía de la prensa oficial, para hacer un medio un poco más fidedigno a las cosas que pasan desde este lado de la barricada, ¿cierto? Así que no. Oye, sé, vos, Diego, ¿qué dices tú? Tenemos radios cómplices, como dirían en la Contra Babilón. Tenemos radios amigas que están enlazadas a esta transmisión en vivo a lo largo del territorio. Radio Inquieta de Santiago, Radio Pirata por el 103.3 FM en Valparaíso, Radio 19 de Abril en Santiago y Radio Placeres de Valparaíso también para toda la bahía. Así que le enviamos un saludo gigante a todos los compañeros y compañeras de todas estas radios que están enlazando esta transmisión en vivo, que conversamos previamente y habíamos contactado para establecer esta alianza. Así que en Santiago, en Valparaíso y a través de internet por todas las señales, radio19deabril.cl también tiene su página con esta transmisión en vivo saliendo para todo el mundo. Así que de a poco vamos sumando más personas a esta transmisión. La verdad, en estos momentos no sé cuánta audiencia tengamos, pero dentro de unos minutos más yo ya vamos a poder estar graficando. Tenemos, como decía aquí el compañero, un despliegue por la ciudad de Temuco en distintos puntos por donde se va a mover Jorge Mario Bergoglio. A las 10:30 de la mañana, como decía anteriormente, viajó a las 8:30 de Santiago. A las 10:30 tiene la misa aquí en la ex base, en la base Maquehue. Y esta misa tiene por nombre Misa por el Progreso de los Pueblos. Y aquí comenzamos la discusión. ¿Qué progreso es el que propugna la Iglesia Católica y el que viene a representar en su persona Jorge Mario Bergoglio? Hace 30 años visitó estas tierras y esta ciudad también Juan Pablo II. Al parecer esta zona sigue siendo de disputa y de colonización. Aquí hay un territorio que no ha sido aún conquistado por completo, y eso a la luz pública está más que claro con la legislación y cómo se implementa el Estado de Derecho en esta región para el pueblo mapuche. La misa que dio ayer en Santiago tuvo nombre Misa por la Paz. ¿Qué dijo Jorge Mario Bergoglio en aquella instancia el día de ayer? Bueno, entre otras cosas, bastante cuestionada por la presencia estelar de Juan Barros, el obispo de Osorno, cuestionado por proteger a Caradima, ¿cierto?, en todo este proceso de escándalos sexuales que vive la Iglesia Católica, donde además tenemos que en la región latinoamericana Chile es el país más laico por porcentajes que han lanzado agencias de estudio como Latin Barómetro, con un estudio comparado, ¿cierto?, con todos los países de Latinoamérica, donde desde el año 95 al 2007 Chile bajó de un 65% de aceptación de la Iglesia Católica hacia más o menos un 33%, siendo el primer país con el menor porcentaje de aceptación a la Iglesia Católica. Y esto se debe en base a varias cosas. Bueno, los escándalos sexuales, además de todo lo que tiene que ver con el gasto que implicó, que implica, que está implicando la llegada, la visita de Jorge Mario Bergoglio acá. Y tenemos cuñas, por ejemplo, hemos preparado con respecto al financiamiento, y no sé si podríamos comenzar con esa. Sí, para empezar a poner un poco el material que hemos preparado, y también después nos podríamos ir con un poco de música para seguir aquí solucionando nuestros temas técnicos que aún nos quedan. Ya, pues. Dale nomás. No sé, nos pueden ahí los compañeros, las compañeras que están retransmitiendo, si es que nos envían saludos desde la Patagonia aquí en el Facebook. Parece que estamos llegando un poco lejos. Un poco lejos. Oye, aquí tengo la. Vamos con esa cuña. El Vaticano estuvo con uno de sus mensajeros hace 30 años, aquí mismo en nuestro territorio. Dijo perdón. Analicémoslo. ¡Ay, perdón! Estamos peor que hace 30 años. Transmisión especial. El Papa en territorio mapuche. El costo de la visita del Papa a Chile. El Estado de Chile está encargado de financiar la visita de mandatarios de un Estado. Como el Vaticano se considera como tal, la visita del Papa es financiada en un porcentaje por el Estado chileno. El costo de esta visita es de más de 11.000 millones de pesos, lo que equivale a un poco más de 17 millones de dólares. El aporte del Estado chileno corresponde a un 70% y el de la Iglesia Católica al 30%. El costo de la visita del Papa a Chile equivale al pago de un sueldo mínimo para 3.500 personas durante un año. Las contribuciones del Estado se dirigen a seguridad y logística de los eventos masivos que se realizarán durante su visita. Los organismos involucrados son Carabineros, Ministerio de Obras Públicas, Aduanas, SAC, CONAF, Salud, Investigaciones, Subsecretaría del Interior, Presidencia, ONEMI y Ministerio de Transporte. Los 4.000 millones restantes serán recaudados por la Iglesia Católica. El 92% de ese dinero será distribuido a las multitudinarias misas en Santiago, Temuco e Iquique, y el 8% destinado a honorarios y costos operacionales. La obtención de este dinero se basa en tres pilares. 1. Aportes directos de instituciones que pertenecen a la Iglesia. 2. Donaciones de personas naturales y empresas. En este punto se está intentando aprobar una ley que promueve este tipo de aportes a cambio de exenciones tributarias. 3. Este último pilar está basado en la campaña Un Día para el Papa, la cual promueve a los feligreses católicos a donar en parroquias y colegios un día de su salario. Transmisión especial. El Papa en territorio mapuche.